me he portado mal, pero esta vez en serio yo te quiero. Ay, ay, papi, no me hagas llorar, si yo solo te quiero amar. Yo sé que me he portado mal, pero esta vez en serio yo te quiero. Ay, yo te quiero. Así. A veces te lastimo y otra mato por ti, papi, así es la vida. A veces cuchillo y otras heridas. Olvidemos la mentira. Te mentí, te fui infiel, me fallaste. Estuviste con otra y me lastimaste. Me equivoqué, vos también te equivocaste. Pero somos nosotros, los problemas van aparte. Ahora solo quiero serte fiel, aunque el amor conmigo se ha portado cruel. Cualquiera se equivoca, me tenés que entender. Quiero ser tu mujer, muchos hombres he tenido a mi lado. Y a estar con uno solo no me había acostumbrado. Por eso es que tengo mi currículum manchado. Y me cuesta creerte el papel de enamorado. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Yo soy solo tuyo, aunque tu rancho me la incitan. No soy la bichi que parezco a simple vista. Besé fuerte, toque de vista. Soy la reina de este juego. Te amo, te dejo, intentemos de nuevo. Tú esa racha tan en celo. Esa perra te vacían, papi, pero yo te lleno. Esa perra te vacían, papi, pero yo te lleno. Te fuiste, me escriben todos tus amigos. Pero bebé, yo solo quiero estar contigo. No te hagas el distraído. Sabes que aunque a veces miento, esta vez es cierto lo que digo. No te olvides de nuestro momento de intimidad. Cuando hasta afuera se escuchaba el ah. Yo que te llevé hasta el cielo. Y ahora por un error me dice, mami, no te quiero. Yo soy su dama. Y cuando se despierta en otra cama, me busca porque cuando se da vuelta y no me halla, es cuando se da cuenta que me ama. Aunque lo odio, veo Dragon Ball Z en tu honor. Y hasta te escribí otra canción. Bebé, no te das cuenta que te extraño un montón. Ya te lo dije hasta en trap y en reggaetón. Cualquiera.